Subcomisario Augusto Frías, de la Brigada Antinarcótico en contra el Crimen Organizado de la Ciudad de La Calera. Detectives de esta brigada especializada, conforme al análisis y estudio de movimientos del transporte de pasajeros, mercancías, en diferentes horarios, nos posesionamos en la Ruta 5 Norte, específicamente en la Plaza de Peajes Pichidangui, lugar donde se realizó un control terrestre antinarcótico a un vehículo proveniente desde Illapel con destino a la ciudad de Santiago, con la ayuda de ejemplares caninos detectores de droga. Es así que en este procedimiento se logró la incautación de 306 gramos de cannabis sativa, equivalente en dosis a 306 dosis, y cuya valoración en el mercado ilícito corresponde a 1.530.000 pesos. Bueno, los hechos fueron informados a la Fiscalía Local de Los Vilos y se logró la detención de un ciudadano chileno con antecedentes policiales por distintos delitos, el cual fue infraccionado por el artículo 4 de la ley 20.000 y fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Los Vilos para su correspondiente control de detención.